Bueno, ella está al lado de las mujeres, de las campesinas en su lucha por recuperar sus tierras, al lado de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, al lado de nosotras, las cantoras populares, al lado de todo lo que tiene que ver con lo social, y es un gusto y un honor para nosotros presentar esta noche a Teresa Palermo. Hablar de un problema con el micrófono.